Sí, Y bueno, mucho. vamos a ir a otro lado porque tenemos que hablar un poquito de esta del teatro, ¿no? Bueno, mira, y justo Tita Merello, Tita una Merello, actriz. Nos fuimos ahí, nos metimos ahí, metimos a la comunidad teatral argentina y bueno, y esta lucha que están dando por la Ley Nacional de Teatro 24.800, que es del año 97, que garantiza la actividad y el fomento del teatro a nivel nacional de manera inclusiva y federal. Dicha también permite el acceso y el disfrute del teatro para no constituir un privilegio para pocos, sino que un derecho para todos, ¿no? Uh-huh. Algo que realmente, bueno, y desde la comunidad teatral están luchando para conservar esto. Y para saber cuál es la situación, ya estamos comunicados con Sol Jara, que es del Frente de Artistas de Santa Fe. Buenos días, Sol. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué está pasando con el Instituto Nacional del Teatro? ¿Qué está pasando con esta ley, con esta defensa? Bueno, perdón por ahí, porque ando por la calle y por ahí no escucho bien, pero bueno, la ley 24.800, ¿verdad? Es la ley de, como ustedes decían, del 97, que es para ganar, es un espacio que se ganó para que se arme justamente el Instituto. Uh-huh. Lo que estamos peleando es porque esa ley dice que el presupuesto lo debe aprobar el Consejo. Un Consejo que está formado por distintos representantes de las provincias y que han sido elegidos por sus otros compañeros, uh-huh, más integrantes del quehacer directamente. Bueno, nos encontramos hace 2 meses que hay un presupuesto para el año que viene y que el Consejo nunca lo aprobó. Uh-huh. Simplemente apareció en el Ministerio de Hacienda, donde el director ejecutivo del instituto, al no reconocer al consejo para que haga el presupuesto, está desconociendo la ley. Entonces, por lo tanto, estamos pidiendo que respete la ley o que renuncie, porque lo más importante de este presupuesto es el que tiene un recorte del 50%, por supuesto. Sí, claro. Sí, me imagino, sí, sí. ¿Quién es el presidente del consejo? Hola. ¿Cómo? Discúlpame. Sí. ¿Quién es el presidente del consejo? No, ¿cómo? No hay un presidente, hay un secretario. Eso, general, un secretario, sí. ¿Y cómo? Palma. Es representante acá de Santa Fe, pero ese secretario general está siendo, fue apartado de su cargo porque está siendo investigado. Mm. A cual eso está en vía legal porque todo lo que se le adjudica es mentira. Mm. Entonces, en este momento no hay secretario general del consejo. Mm. Sí, por ahí lo que vos me querías preguntar, ¿quién es el director ejecutivo? Eso, sí, discúlpame que no. Marcelo Alacino. Ah, Marcelo Alacino. Esa es la persona que ustedes dicen que o tiene que renunciar. Claro, o respeta la ley. Eso, o renuncia. Mm. Sí, sí. Marcelo Alacino, que es de Rafaela, justamente, de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, sí. Igual porque esto ya se está armando como una gran discusión, ¿no? Acá sí, en Santa Fe. Claro. Y en Entre Ríos, bueno, porque hay mucha gente como que no quiere la renuncia porque lo conoce, porque es un amigo. Mm. Y va más allá de eso. Si fuera Juan Pérez del Chaco y no respeta la ley, también va a ser así. Claro. Mm. Eso es los recortes y todo lo que ustedes están denunciando. ¿Es en todo el país, en todas las provincias? ¿A quién afecta más? No, es en toda la provincia. Por eso es en toda la provincia, disculpame, en todo el país. Mm. Hay una deuda. El instituto tiene en este momento una deuda de 80 millones. Porque hace 2 años que no se pagan con subsidio, no se pagan becas, no se pagaron giras, no están pagando a nadie. Y lo preocupante es que con ese presupuesto que venga para el 2019, que tiene un recorte del 50%, lo que van a hacer es ponerlo adeudado. Entonces, la gran bicicleta, y encima de que la gente ya, ponele, yo me gano una beca total para ir a estudiar a Buenos Aires. Mm. Sí, bueno, pero yo viajé todo el año y a mí no me la pagaron. Cuando me la paguen, es al valor que la gané. O sea, claro, que no me gané una beca completa, me gané media beca, ¿entiendes? Claro, sí, sí, claro. Sí, totalmente, sí, sí. Claro, sí. Es lo que te iba a preguntar, cuando vos hablas de estos 80 millones, es nominal, porque hace 2 años que les están adeudando. O sea, no lo has actualizado. Ustedes, en estos 80 millones no hay una actualización, ¿o sí? No, claramente que no, claro. Ya sabemos que no va a haber una actualización. Bien. Porque vos te ganás una beca, y vos te dicen, bueno, vos le ganás una beca de 20.000 pesos, claro. Y no lo revaloriza. Claro, sí, claro, sí, por supuesto. O sea, por eso mismo hablamos de una beca que yo me la gano y me la pagan a 1 año con la devaluación que hay, no es una beca entera, es media beca. Claro, claro. En este momento sí, exactamente, claro. Ustedes la semana pasada hicieron una juntada de firmas y la presentaron justamente a Belluto y a Lacino. ¿En qué consistió esa carta? ¿Qué es lo que le están pidiendo? No, la carta lo que se pide es que no al recorte. Nosotros armamos un grupo nacional que se llama Confederación Nacional del Teatro, uh-huh. Que está en Facebook. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver en la... hay unos points que armamos donde explicamos bien cuánto se recorta. Explicamos con números, ¿no? Si uh-huh. había 80 tiradas de ediciones del libro, del Picadero, bueno, va a haber 30. O sea, claro. Con específicos uh-huh. números. Lo que estamos pidiendo es que se respete la ley, o sea, que se respete el Consejo para que tome las decisiones, no al recorte. Y que si hay un tipo que no respeta la ley, que se lo eche. Juntamos en una semana 12.000 firmas. Ah, mira. Igual de todas formas, a Belluto no nos contestó, y Marcelo Lacino, que es el director ejecutivo, tenía que sancionar ayer el Consejo y... se retiró antes para que el Consejo no pueda funcionar. Claro. Sí, claro. Y la importancia que tiene, ¿no? Eso, justamente, porque de eso se depende de todo el teatro, se puede decir, todo el teatro a nivel nacional. Sí, hay una cosa que es lo que estamos diciendo. Entendemos que el recorte ya es un hecho, porque se está recortando absolutamente en todos los espacios, o sea, que no nos vengan a recortar a nosotros... que somos los últimos, lejos en el tarro, olvídate que va a ser así. Pero el problema es que tenemos un director ejecutivo que viene del teatro, que tiene una sala independiente, o sea, que viene con todo lo que cuesta hacer teatro, porque el que hace teatro, venimos juntando moneda para hacer una gira, claro. Para hacer un espectáculo, mil cosas. Y él, en vez de ponerse de nuestro lado, decir, che, no, muchacho, me parece que yo esto no lo puedo avalar, el tipo hace todo para que esto claro. siga su curso, poniendo trabas a quienes se ponen en contra investigándolo, entonces es un poco más terrible, me parece. Sol, el dinero para estas para este subsidio al teatro, ¿sale del presupuesto nacional o hay algún impuesto específico, alguna fuente específica para ese dinero? Sí, justamente, bueno, bien por preguntarme eso. En verdad no sale del presupuesto. El presupuesto del teatro no viene del presupuesto nacional. El presupuesto del teatro, el Instituto Nacional del Teatro, viene del 3% de lo que es los juegos de lotería y el 10% de la propaganda de televisión. O sea, que esa plata también está y no sabemos a dónde se está yendo porque la gente no está cobrando. Claro, y justamente esa plata sí, como bien vos lo decís, está. Sí. Porque esa plata se cobra constantemente, ¿viste? Entonces realmente es una vergüenza que estén haciendo estos recortes. ¿Algunas medidas, alguna otra cosa, aparte de la juntada de firma, la presentación de esta carta, están pensando ustedes? Nosotros estamos ahora en asamblea constante con la Confederación Nacional. Ayer estuvimos reunidos la Regional Centro porque, bueno, entre todas unas grandes mentiras que inventan, digo, esto de que ellos juegan siempre con que hay problemas internos, que lo quieren hacer caer, bueno, entre todas estas trabas que el Consejo no pudo sancionar ayer, hoy en teoría se empieza a hacer reunión a las 10. Entonces estamos esperando qué va a pasar, porque dentro de eso, tanto en el temario de ayer y de hoy, estaba el recorte, estaba que no se perseguía más a los compañeros, y el tipo no se quiere hacer cargo de eso. Entonces, hoy vamos a esperar a ver qué pasa, y bueno, y ya se está organizando un encuentro federal en Buenos Aires, por supuesto, en la puerta del instituto. Pero queremos esperar a ver cuál es la resolución de hoy para empezar a tomar las medidas rápidas. Perfecto. Muchísimas gracias, Sol. No, gracias a ustedes por comunicar todo esto. Muchas gracias. No, al contrario. Hasta luego, que tengas un buen día. Sol Jara, del Frente de Artistas de Santa Fe. Muy bien, a la tanda nomás.